fuego las cenizas se quedan. Pero yo fui un incendio que todavía te quema. Te doy un par de días para que lo pienses, ya que te arrepientes. Me pedirás disculpas y también que regrese. Sabes que solo yo puedo volverte loca. No podrás olvidarme, ya no vuelvas a intentarlo. La última vez volviste y me dijiste aún te amo. Y después de eso nos besamos. Por siempre te derrites cuando sientas mis manos. No podrás olvidarme, más tardarás en irte que en volver a mi lado. Solo yo puedo volverte loca. No podrás olvidar.